inclusive a grandes países como México, construyan su empresa petrolera, como lo hicimos nosotros, no sean una subsidiaria de la nuestra. Me parece un apunte muy significativo, Martín, que creo que sirve como ejemplo el criterio que debe llevar adelante este tipo de planteos. Porque la Irigoyen de Mosconi y la YPF de Irigoyen y Mosconi tiene, a partir de su concepción espiritualista argentina de liberación continental, tiene hijas materiales, hijas de un sueño. Y ellas son Pemex en México, Petrobras en Brasil, ANCAP en Uruguay, YPFB en Bolivia, por lo menos, que son hijas de una idea. Es la idea la que crea la materia. Y la YPF argentina no pretende venderle combustible o extraer su petróleo, sino que hay un modelo argentino de desarrollo que es el Estado empresario, y el mayor patrimonio que nos legan los radicales de su tiempo, que es la petrolera estatal. A su vez, Perón con las 300 empresas del Estado, y hay un perfeccionamiento del Estado empresario argentino que tiene epicentro en 1973-1974 con la ley 20705-20558, que son de sociedades y corporaciones del Estado. Eso es una actualización doctrinaria de la juventud peronista y la tendencia de la década del 70, donde se perfecciona la propiedad estatal, la propiedad social de los medios de producción, haciéndolas impenetrables al capital privado, imposibles de quebrar, imposibles de desguazar, y eso fue lo primero, la ley de corporaciones de Estado, lo primero que deroga la dictadura de Videla, y por lo cual además asesinan a 30.000 argentinos. Entonces, en este aspecto, que es la historia que nos avala a los argentinos en la gesta del Estado empresario, es de destacar que el país más industrializado de todo el continente es la Argentina, y eso es una consecuencia del Estado empresario y no otra cosa. Entonces, el movimiento obrero organizado más importante del continente, los derechos sociales de los argentinos, son producto del Estado empresario y no de la iniciativa privada. Porque en Brasil hay iniciativa privada, en la burguesía paulista. En México también. Pero la clase obrera mexicana y la brasilera jamás alcanzaron los niveles que alcanzó la clase obrera argentina. Esto requiere que hoy, en este momento, hoy, el Estado empresario cumpla tres tareas que son importantes. Con lo que tenemos de Estado empresario y con lo que hay que crear, que es dirección de obra, garantía de calidad, formación de personal y resolver el tema del capital a partir de la triangulación de deuda. La dirección de obra lo que requiere es una conducción estratégica por parte del Estado empresario y que le abra los contratos a la PYME. Porque en manos de las multinacionales los contratos son demasiado grandes y nadie puede jugar. En la década del 90, con los retiros voluntarios que eran despidos encubiertos, los trabajadores de YPF eran obligados a o quedarse a planta permanente o agarrar el retiro voluntario a $70,000 por cabeza, que se llegó a cobrar. Entonces, muchos confundidos se armaron la empresita contratista. Pero cuando se privatiza la YPF, lo que sucede es que los contratos que la YPF estatal partían pequeños bocados para la PYME, la Repsol, la española, lo mantenía como grandes contratos cerrados a otras empresas capitalistas nacionales o internacionales y dejaron afuera todo ese nido de subcontratistas que fue parte de la privatización. Entonces hay que volver a la dirección de obra y se necesita una garantía de calidad porque para los estándares de energía nuclear, industria naval, industria aeroespacial, la garantía de calidad de la PYME es muy difícil de sostener en el tiempo si no está el Estado empresario atrás. Entonces, esa calidad puede ser acompañada y supervisando lo propio y también lo ajeno, porque en el caso de la industria terminal de fabricación de centrales nucleares o la industria naval, el barco, la calidad del barco depende tanto del astillero como de sus proveedores. Entonces, es una tarea, Martín, estratégica no delegable. Es correcto, comparto el eje que estás planteando y pienso no solo en este rubro que estamos abordando, empresas, sino en todos los logros que una gestión genuinamente nacional puede obtener. ¿Qué dificultad si hay cambio de signo, ¿no? Ya lo vimos con la dictadura, lo vimos en el menemismo, lo vimos en el macrismo. ¿Qué dificultad? Porque se adentran en el corazón del Estado los intereses liberal-oligárquicos y licúan los logros previos. ¿Cómo lograr garantizar una continuidad que no nos haga volver a empezar de cero cada vez? Bueno, se necesitan otros proyectos y otros protagonistas, y dejar de perder el tiempo con rosqueros y con boludos, porque es un problema grande tener liberales en YPF. Sí, pero no podés anular las elecciones. No, no. Pero en el caso de la plataforma continental en este momento, donde se están licitando 650.000 kilómetros cuadrados a Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ¿bajo qué excusa se hace eso? Los funcionarios que anuncian eso manifiestan que, como la YPF argentina no tiene buques, no tiene remolcadores, no tiene buques supply, no tiene infraestructura, no queda otra que ir en brazos de los enemigos a pedir su auxilio. Entonces, esto es producto de la privatización y destrucción de YPF y el outsourcing y las privatizaciones periféricas, porque YPF subcontrata, incluso en el Atlántico Sur, con compañías internacionales, con norteamericanos, bajo la bandera chilena. Tienen bandera chilena, pero lo que manejan en el Golfo de San Jorge, en Santa Cruz Chubut, las dos boyas que hay, que son producto de la prospección, la investigación y perforación de la YPF estatal con la plataforma semisumergible General Mosconi en la década del 70, hoy están chupando los extranjeros, no los argentinos. Entonces, la YPF logró perforar por sí misma la plataforma continental y generar los descubrimientos, del cual hoy los beneficiarios son los extranjeros. Lo mismo pasa en el Golfo de San Sebastián, en la Tierra del Fuego, pero con acento francés, donde la Total chupa el gas y lo atraviesa el Estrecho de Magallanes hacia la planta compresora de Chile, frente a la mirada famélica y los cuerpos helados de los fueguinos que se calientan quemando palets de importación y haciendo sus ranchos en las villas miserias de Río Grande y Ushuaia con telgopor y nylon. Entonces, nosotros necesitamos que YPF vuelva a tener flota mercante. Y eso se hace con una decisión concreta, que es hoy hay que nombrar a Ángel Cadelli en el astillero Río Santiago las órdenes de compra para YPF flota y dejar de tercerizar servicios en el extranjero, porque el patrimonio público, que significa un bien de capital como un buque para YPF, ese buque bien cuidado dura 35 años. ¿A qué atribuís estas faltantes presentes? ¿Por qué razón no se adoptan, a tu entender, Martina Yerbe, las determinaciones necesarias para avanzar en esa dirección? Porque no creen en el Estado empresario, aborrecen de él. Aborrecen del Estado empresario, no creen en la iniciativa del Estado empresario, creen en la iniciativa privada. Es toda la propaganda que hacen. Los discursos son de iniciativa de inversión extranjera directa, los discursos son de iniciativa privada. Todos los discursos rondan en eso. No es que nosotros lo hagamos como crítica, no, es describir la realidad de gestión de gobierno y los discursos que la acompañan. Entonces, para que la Argentina se ponga de pie y alcance el pleno empleo, sin Estado empresario esto no va a poder ser, porque la desocupación en un país que está todo por hacerse es una política de opresión norteamericana sobre la Argentina. El hambre en el país de los alimentos no tiene explicación en términos de producción, sí tiene explicación política como herramienta de opresión. Sí. Entonces, nosotros estamos, hemos multiplicado, hemos tenido con Macri cosecha récord, 140 millones de toneladas. Ahora estamos en el menor consumo de carne histórico, con 50 kilos por año. Entonces, esto es claro, porque los norteamericanos quisieran que el argentino coma bastante más harina y grasa y bastante menos carne, porque la carne lo pone despierto y agresivo. Entonces, mejor que esté dormido, alimentado con grasa y harina. Entonces, es una cuestión política donde no hay argumentos y ecuaciones económico-financieras que puedan fundamentar cómo la Argentina está como está. Entonces, el Estado empresario es una guía práctica de acción política, es poder, es factor de escala. El regulador del precio del petróleo argentino debe ser la YPF, que debe dominar el mercado interno de combustibles, como lo hizo siempre. Entonces, cuando YPF dominaba el 85% del mercado petrolero argentino, las compañías privadas que quisieran vender combustible se tenían que venir al precio que fijaba YPF, un poquito por arriba, un poquito por abajo, pero todas marcando el paso. Entonces, lo mismo ocurre en el caso de la energía con la producción industrial. En este momento, en la producción naval, es inexistente en el país. Lo que se fabrica es muy poco y chico. No sale de ahí. Ahora, para tener una marina mercante, estamos hablando de una flota de más de 170 barcos, 118 graneleros, 39 petroleros, 14 portacontenedores, 2.500 barcazas. Eso es lo que la Argentina necesita para ejercer la reserva de carga y dominar los términos de intercambio. Además la descripción previa que planteás sobre el tema de las proteínas, sobre el tema de la alimentación, porque se habla mucha tontería también al respecto y se devalúa algunos de los potenciales más significativos sobre la inteligencia colectiva que tiene el suelo argentino. Esa también es una política que debe estar relacionada con la cultura y con la formación que se desarrolla. ¿Qué importancia atribuís, Martín, en el debate relacionado con estos temas económicos a la educación y los medios, la formación en los centros educativos argentinos y los medios de comunicación vigentes? Nosotros, los argentinos, en términos educativos, estamos bastante bien. Más allá de los hachazos que hemos sufrido, de las reformas educativas, de la descentralización, de todo lo que hay que corregir. Pero tenemos el nivel más alto del continente. Sí. Las universidades argentinas son superiores a las del Brasil y a las de México. Y esto va más allá de algunos rankings truchos que andan dando vuelta. Porque los profesionales argentinos son codiciados en todo el mundo, mucho más que los brasileros y que los mexicanos. Entonces, más allá de los rankings universitarios, la calidad de los profesionales argentinos está muy por encima. Los técnicos argentinos de la escuela fábrica, de las escuelas técnicas, egresados secundarios, son de lo mejor. Y los terciarios también son excelentes. Los técnicos superiores, que no llegan a ser ingenieros, pero casi. Eso es de muy alta calidad. Eso es de muy alta calidad. Y esa es la mano de obra que hay que convocar en este momento, porque con eso vamos a crear una oficialidad industrial que va a conducir el proceso industrial. Y es la que permite conducir a todos los desocupados, sean analfabetos, semianalfabetos o no tengan sus estudios terminados, permite conducirlos en el proceso industrial, porque a trabajar se aprende trabajando. ¿Y esto cómo se hace? Con los cursos de formación de personal, de formación profesional acelerada, en los cuales en 105 días nosotros podemos tener a un peón que, aunque no sepa ni atarse los cordones por sí mismo, lo tenemos calificado como ayudante en calderería, en soldadura, en tornería, montaje, electricidad, pintura, carpintería, lo que haga falta. A los seis meses se vuelve a presentar y puede calificar como medio oficial. A los seis meses se vuelve a presentar, puede calificar como oficial. A los seis meses y así siguiendo. Entonces, estos cursos de formación profesional acelerada son aprendizaje por inducción, son prácticos y se realizan en el puesto de trabajo, además. Medio día de instrucción, medio día de laburo. Entonces, con eso permite que el que está recién ingresado tenga medio sueldo para aguantar hasta que termine el curso. Y después se involucra plenamente en la jornada laboral. Esto es un esquema simple que Perón utilizó cuando se trajo estos cursos, que son de origen alemán, de la posguerra alemana, donde Alemania tenía que reconvertir toda su industria bélica en industria civil. Entonces, para eso tenía que sus propias líneas de producción reconvertirlas, pero también reconvertir la gente. Y esto nos pasa a nosotros, porque después del gobierno de Macri, nosotros nos encontramos en una situación de posguerra en la cual, para volver a crecer, es necesario tener un personal que no existe. Entonces, antes de fabricar los buques, antes de fabricar las centrales nucleares, antes de fabricar todo el equipamiento para YPF, antes de fabricar material ferroviario argentino, hay que formar a la gente, hay que preparar a la gente, hay que crear a la gente. Entonces, esto es un modelo práctico inductivo argentino que en 105 días forma personal. Y los resultados están a la vista. 6 corbetas misilísticas MECO 140 bajo licencia de astilleros Flam & Foss, el gran constructor alemán del Bismarck. Un destructor Santísima Trinidad T-42 bajo licencia de astilleros Vickers de Inglaterra, constructor de el Hood, la nave insignia de la Royal Navy en la Segunda Guerra Mundial, hundida por el Bismarck de los alemanes. Un buque de desembarco de tropa Cabo San Antonio bajo licencia de astilleros norteamericanos, los mejores buques de desembarco de tropa, los norteamericanos. ¿Y eso con qué se hizo? Con argentinos que se formaron en la propia Argentina mediante estos cursos de formación profesional acelerada y que con una vida de compromiso y trabajo en el astillero permitió alcanzar los más altos niveles de exigencia industrial, tecnológica y de sistemas de calidad como son las normas militares de la NATO. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer eso con nuestra propia gente y con nuestro propio método educativo,